Dios te salve, Virgen pura, Reina del cielo y la tierra, celestial vida y dulzura, gloria y esperanza nuestra, aurora de salvación, en naves de mar y tierra, que a los pobres navegantes los ayudas y consuelas. Es tu sagrado rosario, aquella hermosa cadena, con que libras del demonio aquellos que con fe rezan. 15 misterios reúnes, que son 15 rosas bellas, que con su aroma perfuman y esparcen gracias excelsas. El pastor en su cabaña te saluda y te venera. Los ángeles en el cielo y el mercader en su tienda. El labrador en el campo, ocupado en sus faenas. El rico y poderoso, todos te saludan, reina. Hoy también te saludamos estas humildes doncellas, pidiéndote una merced, esperando la concedas. Que mandes agua copiosa para que los campos crezcan y los libres de pedriscos, de hielo y epidemias. Ruega por los pecadores, sean dignas las promesas de Jesús que ha prometido a todos la gloria eterna. Adiós, hermosa María, adiós, soberana reina, adiós, no nos desampares, por siempre alabado sea. Mozo que llevas el ramo, a devota reverencia, a Jesús sacramentado y a la Santa Magdalena. Danos pues la bendición en esta tan grande fiesta, y en tu nombre el sacerdote echará la concurrencia. Y en tu nombre el sacerdote echará la concurrencia.